Por el comentario de los derechos humanos que están descalificados en gran parte de la opinión pública y buena parte también de los sectores políticos y de funcionarios del Estado, aclararía que los derechos humanos es un sistema de garantía de determinados derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad, y es un sistema de protección de los derechos subsidiarios del Estado, de los derechos que protege el Estado dentro de su sistema interno. Cuando es el mismo Estado el que vulnera las garantías de estos derechos o comete las violaciones contra estos derechos, hay un sistema de protección que es supraestatal, que está más allá, por encima de los estados. Generalmente entra en funcionamiento cuando no hay una distribución de la justicia, una aplicación de la justicia con los procedimientos correctos para su funcionamiento. El sistema de protección de los derechos humanos no cuenta con más de 50 años, apenas unos añitos más de 50. Pone en cuestión muchas cosas, cómo articular la defensa del principio de soberanía y de ciudadanía con la instalación, la cultura de nuevas categorías como son las de ciudadano del mundo, de un Estado cosmopolita, de conciliar intereses en choques, pero en defensa de qué, no ya del ciudadano de un Estado, que en este momento hasta ha terminado a ser una categoría excluyente si nos ponemos a pensar en los movimientos migratorios que provoca la miseria, el hambre. Entonces a mí me parece demasiada exigencia y poca paciencia, porque ya, por ejemplo, hay un Tribunal Penal Internacional permanente que tiene jurisdicción. Yo creo que hay que trabajar. Hay responsabilidades desiguales, pero también el peso de la opinión de los mismos ciudadanos en defensa de este sistema colabora mucho para que se siga avanzando. En el caso de los pedidos de extradición, esto sucede porque es el mismo Estado el que no ha aplicado la justicia por negligencia o por dificultades o por los motivos que sea, pero no ha habido un debido proceso de aplicación de la justicia. Entonces, el sistema subsidiario del derecho interno tiene atribuciones para que se cumpla la justicia en cada Estado. Y la Argentina ha suscrito a los instrumentos internacionales, a los documentos internacionales y sobre todo desde el año 94 que se incorporan a la Constitución Nacional. Estos dictadores genocidas, porque no solo atentaron contra la organización política constitucional y democrática de un país, sino que cometieron crímenes de lesa humanidad. Estos delincuentes que atentaron contra la vida, cometieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, son los responsables de la desaparición forzada de personas y tantos otros delitos calificados por el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, no son inculpados. Lo que hay que diferenciar aquí es que una cosa es la declaración, la carátula de culpabilidad de un delito, y otra cosa es la aplicación de la pena, que está en consecuencia con la culpabilidad, con las pruebas que determinan la culpabilidad del responsable de un delito. La culpabilidad no prescribe, se mantiene siempre. Jurídicamente, macera, sigue siendo culpable para la justicia. Hay un paso entre la determinación de la culpabilidad y el cumplimiento efectivo de la pena que se le aplica por esa culpabilidad. Ahí hay técnicas jurídicas que se manejan sobre el cumplimiento de la pena. El indulto, por ejemplo, es una medida política que hace eludir el cumplimiento de la pena, pero no de la culpabilidad. El indulto no pone una sombra siquiera sobre la culpabilidad. La culpabilidad se mantiene. Lo que hace es determinar ciertas concesiones para aliviar la pena o para el no cumplimiento de la pena, en este caso la privación de la libertad. En el caso de estos dictadores que ya tienen una edad avanzada, entran en juego una serie de consideraciones que las tiene cualquier persona. Un homicidio es un homicidio. Se cometa en un accidente de tránsito, se cometa por un abuso de poder de un funcionario, y la culpabilidad de quien lo comete es indiscutible. Ahora, hay técnicas jurídicas y hay protecciones también, y para focalizarlo en el caso de estos dictadores que ya tienen edad avanzada, la justicia tiene que determinar si esa persona, en el momento que se lo va a procesar a través de un juicio, está en sus plenas condiciones físicas y mentales para poder responder al proceso de un juicio. Por otro lado, me aclaró mucho esta situación del dictador extraditado a Chile, que en el momento que lo iban a trasladar le da una descompensación, lo internan y le hacen una serie de estudios y determinan clínicamente que es una descompensación, pero que no tiene disminuidas sus capacidades mentales y psíquicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo trasladan con todo un equipo médico de cuidado, porque tiene que ser cuidado, pero si hubiera tenido un problema más severo, clínico, que afectara sus capacidades, como pasó en el caso de Pinochet, porque presenta todo un panorama de debilidad, de vulnerabilidad psicológica y física. Entonces, también, por más delincuente que sea, tiene sus derechos. Y el derecho es poder defenderse conscientemente ante una acusación, pero una persona que tiene disminuidas sus capacidades no puede defenderse. Entonces el proceso pasa por otro lado. La diferencia es abismal, porque el sistema de justicia argentino, más allá de las críticas que se le pueden hacer, cumplió con los procedimientos jurídicos y los sometió a juicio. O sea, están juzgados y condenados. Ahora, en el caso de Chile es distinto, porque ni Pinochet ni este otro dictador han sido sometidos a juicio. Y el tema del indulto en la Argentina solo puede venir después de la declaración de una culpabilidad. Pero en el caso de los dictadores chilenos ni siquiera puede haber un indulto porque no hay determinación de una culpabilidad. Yo siempre insisto en lo mismo. Hay que enfriar un poco la cabeza y poder lograr hacer una distinción. Una cosa es el plano emocional de las reacciones individuales que justifica cualquier tipo de inclinación, hasta deseos de matar. Y otra cosa es el plano institucional. El plano institucional está sujeto a un sistema normativo preestablecido. Tiene que responder a las normativas constitucionales que definen cuáles son los caminos que se van a tomar ante un determinado conflicto con la ley. Entonces, lo que yo digo es que la institución de la justicia no puede proceder de la misma manera que procedería un individuo a propósito de sus emociones. Nadie es tan objetivo ni neutral, pero de todas maneras, en el ejercicio de su profesión, tienen la obligación de cumplir con la normativa estructurada por un derecho interno y por un derecho supraestatal. Si esto no lo hacen, hay toda otra estructura que va a juzgar el proceder de ese juez si no responde a las pautas de distribución de justicia que tiene preestablecidas en la normativa. Todo esto es un sistema. Esto no es improvisado ni caprichoso. Esto responde a pautas de un sistema. Pensemos o ilusionemos con algún otro sistema mejor, hoy no existe. Hoy lo que existe es una democracia constitucional que tiene pautas establecidas y los jueces que son funcionarios del Estado no pueden salirse del cumplimiento de esas pautas. Si se salen, como pasó en el caso del jury de desgraciamiento Anol, que por eso pasó al sistema interamericano de justicia, y primero se buscó reparar el daño sobre las víctimas, pero el paso siguiente recayó sobre el proceder de Anol, del caso Garrido Baigorri, por el que fue condenado el Estado. ¿Qué pasa? Lo destituyen a Anol. ¿Por qué? Y porque él, teniendo todas las herramientas institucionales para llevar adelante un juicio que aclare y distribuya justicia, cometió lo que podríamos llamar una corrupción jurídica, porque en el mismo proceso de instrucción, que es el proceso más celoso, comete irregularidades, desaparecen pruebas. Entonces es un mal funcionamiento del desempeño público, es una responsabilidad absolutamente mayor. Y así es como se pide el jury de enjuiciamiento por el sistema subsidiario al sistema interno del Estado, ¿no? Este sistema de garantía de los derechos humanos surgió justamente por no solo la falta de protección de los ciudadanos de un Estado, sino por la agresión que sufrieron los ciudadanos por el mismo Estado que debía protegerlo. Esto surgió del reconocimiento de las víctimas de un Estado, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es donde se definen conceptualmente lo que son crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, de una experiencia histórica concreta, que fue una masacre del Holocausto. Y acá en la Argentina hemos tenido un Holocausto. primero saber de dónde surge y para qué. Y segundo, pensar un poco en la utopía que esto significa, porque es un bebé, es un niño. Pareciera que solo ha quedado en el papel de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración del 48 y los demás documentos internacionales. Pero no es tan así, porque hay movimientos que uno puede leer, pedidos de extradición, la no prescripción de determinados tipos de crímenes. Hoy la lucha es por la constitución de un Estado mundial, democrático y constitucional, que proteja a los ciudadanos como seres humanos y no solamente como vinculados a un mercado económico, vinculados a un Estado por sus derechos civiles, sino al ser humano en su calidad de tal.